Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Titulares de la presente edición. ¿Qué hay tras cada noticia? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Lo que hay tras cada noticia de este día jueves 16 de marzo del año 2023. Hoy, los días jueves, conversamos con la senadora Claudia Pascual, la cual estamos esperando que se conecte. Y claro, hay bastantes temas que nos interesa conversar con ella. Temas como lo que sucede con el Senado, que aprobó algunas normas especiales, fundamentalmente las 40 horas en la Comisión de Hacienda. Una cuestión bien interesante que podríamos conversar con las senadoras, que esperamos se pueda conectar. Esta iniciativa se está esperando que por otra parte es casi emblemática por parte del gobierno, lo pueda revisar el pleno de la sesión del Senado el próximo martes, y con eso regresar a la Cámara de Diputados, que es donde tuvo origen. Es un interesante proyecto porque eso hace rato que viene siendo una discusión y que estos últimos tiempos ha avanzado con bastante fuerza. Hoy día la senadora Claudia Pascual está también con la alcaldesa Iraisí Hassler en un conversatorio sobre autonomía económica de las mujeres, un tema también interesante que podamos conversar. Ayer también se eligió nueva mesa del Senado y el Senado tiene una presidencia que cambió de signo, de lo que era la coalición de gobierno pasó a la oposición. Sin embargo, eso era un acuerdo que se habían tomado con antelación en torno en qué periodo se asumía la dirección de la mesa del Senado. Son temas que indudablemente nos interesa conversar con la senadora Claudia Pascual, que hay muchas tareas que tienen en el Senado y que tienen los parlamentarios, y claro, hoy día también está la campaña que se ha iniciado para la elección de consejeros constitucionales, y ahí también hay una actividad que los parlamentarios y los dirigentes de los partidos están desarrollando intensamente. Es una cuestión que también nos gustaría conversar con la senadora Claudia Pascual, que todavía no se ha podido conectar, seguramente están con complejidades, pero bueno. Ayer se produjo el lanzamiento del libro del escritor español que estuvo con nosotros el día domingo, y ha estado en varios programas en la radio, Mario Moroz, en el Centro Cultural de España. Fue una hermosa jornada con mucha asistencia, yo diría que con tranquilidad más de 200 personas, y, y que hubo intervenciones bien emblemáticas y bien significativas, que no fue muy largo. Sin embargo, esa jornada tuvo incluso una pequeña actuación de una parte de Inti-Illimani con Jorge Pulón a la cabeza, interpretando temas de Víctor Jara. Pero además ahí se pudo saber con algunos detalles más que ese libro que acaba de ser lanzado, La vida es eterna, de una biografía de Víctor Jara, tiene muchas historias y tiene tanto que leer, y por supuesto Mario Moró tiene tanto que contar. Y en eso hemos estado, y claro, hoy día en lo que entra cada noticia nos interesaría, nos gustaría poder conversar con el señor Pascual, que, como digo, con mucha actividad, y probablemente eso nos ha impedido que se pueda conectar. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero hay una cantidad de situaciones que se están dando en el país. La situación que se dio en Concepción con la muerte de un carabinero por causa de una agresión brutal de parte de un extranjero ebrio y no sé con qué objetivo lo embistió con su vehículo a toda velocidad, causándole posteriormente la muerte. Ahí han habido también muchas reacciones por parte de la familia. La propia esposa hizo unas declaraciones bastante furibundas contra el gobierno. El presidente Boric dijo que comprendía el dolor de perder al padre de los hijos y eso, al esposo de esta persona. Era, por supuesto, un asunto que uno no podría calificar ni contradecir el dolor. Por lo tanto, él se abstenía de ir al lugar porque se lo pidió públicamente la esposa del carabinero asesinado. Sin embargo, la ministra del Interior estuvo y fue a entregar las condolencias del gobierno. Son hechos importantes que hay que tener en consideración en este marco de estar combatiendo el delito, que viene muy ligado en algunos casos, que no es solo de extranjero, pero que viene muy ligado en este caso en la migración, que se vino de un golpe y que se dejó entrar sin mayores filtros, y que hoy día está siendo controlada por parte de la policía con mayor fuerza y de la Fuerza Armada por una acuerdo especial, por una ley especial que aprobó el Congreso, para que las Fuerzas Armadas se desplegaran por la frontera para evitar los pasos no habilitados por donde estaban ingresando mucha gente sin ningún control, sin saber quiénes eran, de dónde venían y a qué venían. Hoy día se está produciendo ese control, afortunadamente hay bastante gente que está siendo devuelta, porque viene sin papeles y viene sin posibilidad de conocer si tienen prontuarios, si tienen causas pendientes, qué es lo que, cuál es su historial. Y que vienen a Chile en busca de una oportunidad, algunos para trabajar, que yo creo que son los más, pero algunos para delinquir más libremente, porque ya son perseguidos en sus lugares, en sus países. Entonces, este hecho que se produce con Carabinero en Concepción ya está teniendo una réplica importante por parte de las autoridades, por parte del gobierno, en torno a ponerle control y ponerle fin a esto. Eso son las principales noticias que uno puede comentar, que queríamos comentar hoy día con la senadora Claudia Pascual. No se ha conectado, no, seguramente no ha podido hacerlo y esperamos que en otra ocasión poder tenerlo. Así que hasta aquí vamos a dejar este espacio de lo que hay tras cada noticia y mañana nuevamente en el mismo horario trataremos de tener otro entrevistado, que son los entrevistados comunes. En el día martes nosotros tenemos a Marco Barraza, el día miércoles Lautaro Carmona, el día jueves está normalmente la senadora Claudia Bajual, el día viernes Juan Andrés Lagos. Así que en lo que hay tras cada noticia. Y le agradecemos a los auditores que siempre esperan informarse con nosotros sobre temas que son de alguna trascendencia nacional, que esta vez no lo hemos podido hacer, pero mañana en este mismo horario, a las 8:30, lo que hay tras cada noticia estará nuevamente. Así que hasta mañana, y continúe la sintonía de Nuevo Mundo, que tiene música, y luego viene a las 10 de la mañana, todo por la mañana con Richard Sandoval. Así que le agradecemos que haya estado en la sintonía, y continúe con nosotros. Hasta mañana. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.